Los ambientes virtuales son por excelencia una oportunidad para abrir y comprender en forma horizontal el tema de la evaluación, replanteando desde un proceso de acompañamiento al desempeño del estudiantado. Por ello es necesario propiciar modelos alternativos de valoración de los aprendizajes y entre ellos podemos encontrar un uso pertinente y más apropiado para valorar dichos desempeños con el uso de las rúbricas.